Bueno, pues empezamos, empezamos con David. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, ¿qué tal? Bueno, pues aquí retomando después de este pequeño parón en carnavales y la semana pasada que anduve por ahí, allende los mares o allende las fronteras, y que por motivos técnicos fue imposible grabar. Nada, retomamos y vamos a intentar retomar con aquel estudio que lanzamos justo antes de carnavales. Sí. Recordamos cómo era aquel estudio que era un poco distinto a todos los que habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Sí, no, habíamos hablado del ajedrez retrospectivo, que era buscar las jugadas que habían sucedido en la partida, ¿no? Y bueno, un tema bastante interesante que bueno, hay libros incluso que se os pueden recomendar, como, no me acuerdo bien el título, creo que era Las jugadas de Sherlock Holmes, que era, bueno, es un libro que está basado en este tipo de estudios, ¿no? De muchos problemas de retrospectivos, ya no solo en la, sino en de adivinanzas también, ¿no? Y en ese libro pues meten varios de estos. Y bueno, el estudio era bien simple, era simple, yo creo, porque, bueno, por recordar un poco la posición inicial, tal como la conocemos, con unas relaciones. Había por las blancas el peón en E4, ¿no? Y faltaba el alfil de las blancas de F1, el al lado del rey. Ese alfil no estaba y había el peón en E4. Y las negras tenían un peón en C6 y otro en E6. Y les faltaba el peón de D. Y todo el resto estaba igual, ¿no? Faltando el peón y teniendo los peones en E y en C6. En esta fila. Y bueno, se proponía cómo podrías llegar, que tendrías que descubrir cómo llegabas a esa posición, desde la jugada 0, ¿no? En tres jugadas completas. En tres jugadas de blancas y tres jugadas de negras. Y bueno, esa manera yo creo que todos la habréis descubierto, me imagino. Todos que habéis pensado el estudio lo habéis descubierto. Es muy simple, ¿no? Se puede empezar, por ejemplo, moviendo E4. Las negras contestan E6, el blanco saca alfil A4, y las negras juegan C6 en la segunda jugada, y la tercera es alfil por E6 y peón de D7 por E6, ¿no? Y se llega a esa posición. También se puede llegar con el alfil en B5, en E6, o, ¿no? Pero bueno, en ese caso, en tres jugadas, como os decíamos, es bastante sencillo, ¿no? Encontrarlo. En cuatro ya se complica un poquito más, pero es curioso porque a veces, claro, cuando buscamos este tipo de problemas, hay algunos problemas también, algunos estudios de ajedrez, ¿no? Pero sobre todo estos retrospectivos no suelen ser jugadas que tiene que encontrar un ajedrecista, ¿no? Un ajedrecista de competición, porque suelen ser jugadas a veces no tan normales, ¿no? Que a lo mejor un aficionado, uno que solo sepa mover las piezas, es posible que lo encuentre más rápido que un ajedrecista que pueda pensar como jugando una partida, ¿no? Porque la solución en cuatro jugadas sería así, ¿no? El peón mueve a E4, primera jugada blanco, E4, la segunda, o sea, perdón, las negras contestarían con E6, las blancas en este caso juegan el alfil a B5, y aquí viene la clave. Aquí no se puede jugar ni C6 ni otra cosa, ¿no? Porque hay que buscar una posición que tengamos que llegar a la misma de antes, ¿no? Y aquí viene la clave, que es rey E7, jugar, ¿no? Entonces ahora el alfil se come el peón de D7, alfil por D7, la tercera jugada, y ahora las negras configuran la posición de los peones, juegan C6, y la jugada blanca, la cuarta, es alfil E8, y el rey, comiéndose el alfil, vuelve a su posición natural, y ahí es cuando llegas a la posición que se pedía, ¿no? Sea que Bueno, es eso, estos estudios no, estos problemas retrospectivos no piden hacer jugadas lógicas, ajedrecísticamente hablando, ¿no? Donde se pierda material o demás, sino lo que se pide es cómo se llegaría ahí, ¿no? Eso. claro, o sea, Bueno, aquí hay que yo intentar. digo que a los ajedrecistas, que claro, que pueden, que piensan como un ajedrecista, obviamente, entonces, claro, no piensan nunca en mover al rey o en dejar ahí el alfil, dejártelo comer, esas jugadas, ¿no? Que a veces no se nos ocurren, por un poco falta de imaginación. Y Bueno, bueno, ese era el estudio, ¿no? Un poco ya pondremos más adelante, hoy traje otro distinto, pero bueno, ya pondremos otro más adelante de este estilo, un poquito más complicado, pero también de esa idea, ¿no? De buscar cuál fue la solución de la partida. pues hay que dar el primer estudio retrospectivo, como podíamos decir, y bueno, esas dos soluciones en tres jugadas y en cuatro jugadas, bastante imaginativas y bastante difíciles. Sobre todo la segunda, me parece Sí, bastante, la de bastante jugar en 3D natural. es muy sencillo. De hecho, en los campeonatos gallegos, en Carnaval, los chicos que nos escuchan me lo dijeron varios. La solución 3 les dejaba más en 4. Ahora yo creo que era un poco lo que les decía, ¿no? De que tenían que ser como un jugador que acaban de empezar a acaban de aprender los movimientos. Entonces, Rey 7 aparece de manera sencilla. Bueno, pues seguimos, David, e intentamos colocar un nuevo problema para nuestros ajedrecistas. Sí, hoy traigo un estudio muy bonito que es interesante el verlo, ¿no? Hay pocas piezas, con lo cual yo creo que es fácil de recordar y bueno, muy interesante para los oyentes. Bueno, voy a decir la posición, tal cual está. Las blancas tienen un peón en A4, un peón en D5 y un peón en G3. Y el rey está en la casilla E4. ¿Vale? Esa es la posición de las blancas, cuatro piezas, tres peones y el rey. Y las negras tienen los siguientes peones. Tienen un peón en D4, en E7 y en H5. ¿Vale? Y también tienen un alfil en H2. ¿De acuerdo? Y su rey está colocado en D1. ¿Sí? Dios Bueno, mío, había. qué locura de posición. Sí, bueno, es una posición que a simple vista parece muy, muy ganada por parte del negro, ¿no? Pero bueno, obviamente no pongo esta posición para que sea ganada por parte de nada más. Es un estudio, solo puedo decir que, bueno, no quería, al principio no quería, no pensé en el resultado, pero bueno, sí lo voy a decir. Hay que intentar igualar con hacer tablas con las blancas, ¿vale? Mueven las Y blancas y tenemos que intentar hacer tablas. se mueven blancas ahora mismo, Mueven ¿no? las blancas y tienen que hacer tablas en esta posición. Y la única pista que puedo daros es que en todo estudio, porque es un estudio, no es una partida, en todo estudio participan todas las piezas, ¿vale? Tenéis que pensar porque están todas las piezas en el tablero. Y tal cual están donde están colocadas, por supuesto, claro. ¿Vale? O sea, tres Hacer peones. un estudio, acordaros de las reglas básicas de los estudios, ¿no? Las primeras jugadas no suelen ser jaque y todas las piezas están por algo en el tablero. No, no se ponen piezas por al azar. Pero bueno, hay que intentar jugar con blancas, con esta posición muy pocas piezas, un alfil de menos, cómo jugar y hacer tablas, ¿no? En esta posición. Un bello estudio que a veces es complicado, va a ser complicado de ver, yo creo. Sí, invito a todos que lo intentéis probar porque es complicado de ver. Es muy sencillo, pero a la vez muy complicado de ver, a veces, ¿no? Porque es el ojo humano y el ojo a veces nos falla, ¿no? El ojo humano, muchas veces. Por eso hay que entrenarlo con este tipo de problemas y estas cosas para jugar al ajedrez. Sea, revisamos ahí rápido, peón blanco en A4, D5 y G3, G3. rey en E4, peones negros en D4, ¿Sí? E7, H5 y un alfil en H2 y el rey en D1, ¿no? Correcto, Bueno, sí. pues colgaremos en el Facebook, os lo enviaré también en en la pequeña newsletter que estamos enviando, lo pondremos también en el blog de Radio Ajedrez Profano y bueno, cualquiera puede dejar ahí sus comentarios y las ideas que le vaya surgiendo, como dijo David, después de un análisis un poco detallado porque parece un problema no fácil a simple vista para conseguir jugando con blancas, juegan blancas y tienen que igualar, ¿no? Eso Bueno, es. vale, bueno, pues venga, esto ha sido nuestro estudio.